Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia de la imprescindible Centenario en el país y en el mundo, y por supuesto, claro está, a nuestros queridos compañeros en la central cabina de estudios. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por cine uruguayo, ¿te parece? Bien. Mientras la mayoría de los, diría yo, cronistas, hay que decirlo así, cronistas simplemente de espectáculo, están desesperados con el Oscar en el día de hoy, con la alfombra roja para el próximo domingo, nosotros nos quedamos en terrenos mucho más nacionales y hablamos de lo que está ocurriendo en nuestro país y comenzamos con una película nacional llamada El Filmador. Es un documental del año 2021, filmado por Aldo Garay, un buen director de cine documental de nuestro medio. Recordemos que tuvo un éxito muy importante con la película El Círculo, fue su opus más importante, y acá se va del tema de los prisioneros políticos durante la dictadura militar uruguaya de los 70 a el mundo de la literatura, el arte, fundamentalmente diría yo la literatura, intentando a través de una serie de películas que él encontró, más bien se encontraron filmadas en 1950 por quien fuera un importante intelectual de la época, escritor uruguayo llamado José Pedro Díaz, un escritor que como escritor no dio grandes frutos, únicamente hay por ahí una novela que es Los Fuegos de San Telmo, es su novela más importante, él mismo lo reconoce incluso en algunos de sus escritos, pero sí fue un feroz investigador y crítico literario, casado de por vida con la señora Amanda Berenger, la cual lo sobrevivió, por cierto, a este hombre, y logró lentamente, como quien no quiere la cosa, además de ser madre, investigadora, crítica, también ser una distinguida poeta. El film es un reconocido homenaje, tal vez, a dos exponentes, y no tal vez, lo es, a dos importantes reconocidos intelectuales de lo que se llamó la generación del 45. Y cuando uno ve esta película, donde el hijo de ellos dos, el doctor Díaz Berenger, tiene una importante participación, puesto que él se encuentra con una gigantesca biblioteca y donde además hay trozos de filmación en 16 milímetros de un viaje iniciático del punto de vista más que espiritual, diría yo, intelectual, el literario que hizo la pareja Díaz Berenger hacia la Francia y hacia Europa. Recordemos que para los intelectuales del 40 y 50, 60, ir a hacer un viaje largo a Europa era algo muy importante, muy trascendente, ¿verdad? Claro. Se iban a encontrar con los pensadores que ellos de alguna manera u otra habían ido siguiendo cuando se conseguía alguno de estos libros a través del librero, oficio que ha ido en medio como también desapareciendo por el tema de los computadores. Y el hijo de ellos dos se encuentra con este material y conjuntamente con Aldo Garay deciden hacer algo, y hay ahí filmaciones de una Europa completamente diferente a la actual, una Europa en el invierno fundamentalmente, con una España por ejemplo aún desolada por lo que fue la guerra civil española del 30 y pico, con material de archivo de interés, pero fundamentalmente es útil para las actuales generaciones de estudiantes, de letras, de humanidades y de otras disciplinas, por supuesto también, ¿por qué no?, para reencontrarnos con un mundo que analógico totalmente, que yo diría que ya básicamente no existe, o ha desaparecido, o parece que estuviera varios cientos de años perdido en el tiempo, no por la potencia intelectual de los poemas de Amanda Berenguer o las críticas del gran José Pedro Díaz y su erudición, que había que labrarla en aquella época, por cierto, sino porque hemos quedado realmente muy, pero muy lejos de esas épocas, ¿verdad? Donde había gigantescas bibliotecas donde uno se podía nutrir y se atesoraba el libro como un como una especie de tesoro, valga la redundancia, de enorme importancia. Es un film, diría yo, más que nada para lo que hasta hace unos años diríamos la pantalla chica, o sea, para verlo en televisión no es tan cinematográfico como parece, pero es un importante y inteligente aporte de Aldo Garay a seguir investigando, ¿verdad?, a seguir profundizando sobre esta época y sobre los pioneros, porque además José Pedro Díaz de alguna manera u otra confiesa que él hubiera querido ser escritor y que por momentos no lo logró porque se tiró hacia el mundo de las artes plásticas, hacia el mundo de la fotografía, hacia el mundo del cine, donde era muy difícil filmar, puesto que había que saber iluminar, cosa que ahora ya prácticamente las cámaras hacen todo. Y bueno, él dice que por ahí él se perdió un poco con la sencillez que te brinda la imagen, a diferencia de lo intrincado que son o es el uso de la palabra para poder expresar emociones, sentimientos, ideas, etcétera, etcétera. Interesante la película, sí, para todos aquellos que se dediquen a este mundo, y es un aporte, diría yo, a esta altura de arqueología histórica, puesto que hay palabra, para que las nuevas generaciones puedan verlo. ¿Tú quieres agregar alguna cosa más? ¿La viste tú la película? Te estaba escuchando justamente y mirando, buscando la información también acá en internet, leyéndola. Muy interesante. Sí, únicamente va, lamentablemente estuvo en cartel en varios horarios, pero quedó ahora relegado a la sala Nele Goitinio en dos funciones, hoy y mañana a la hora 17, ¿verdad? Bien. En fin, son más que estrenos testimoniales, porque una semanita de estreno es muy poco para que el público se dé cuenta que está en cartel, la puede ir a ver, tenga los tiempos, etcétera, etcétera. Una duración de 70 minutos. Usted lo ha dicho. Bien. 70 exactos. Nos vamos a otro mundo ahora, si te parece. Bárbaro. Nos vamos a otro mundo y, por cierto, también a otro género, a un film llamado Justicieros. No son Los Justicieros, son Justicieros, punto y aparte. Es una película de Anders Thomas Jensen, protagonizada por Matt Mikkelsen, es un actor de origen nórdico, vamos a decirlo así, que ha tenido y está teniendo una enorme popularidad de hace unos cuantos años, muy bien merecida, por cierto, porque trabaja muy bien este hombre. Y esta es una película, nos fuimos ya de Uruguay, es una coproducción dinamarquesa, sueca y finlandesa. Por eso que yo muchas veces hablo de cine nórdico, porque son todos claro, como países que están medios pegados uno al otro y todos se parecen con diferentes lenguas y idiomas muy respetables, bla bla bla bla, pero son todos vikingos, ¿verdad? Básicamente es ese mundo nórdico tan particular. Esta película es del año 2020, muy reciente, por cierto. Y bueno, acá hay varios elementos interesantes. Es un policial con muchísima acción a lo cowboy, podríamos decirlo, sí, ¿verdad? Bien narrada, que te mantiene la tensión, y parte de la base de un soldado de origen dinamarqués que tiene que volver de Afganistán, nombre calificado desde el punto de vista militar, tropas especiales, puesto que ha fallecido su esposa, con la cual él no tenía mucha comunicación, por ser un individuo muy frío, de difícil comunicación de sus sentimientos. Tampoco lo tenía con su hija adolescente, pero tiene que volver a justamente enterrar los restos de su señora esposa. Y ella muere en un accidente, ¿verdad? Y de pronto se topa con un grupo de, mirá qué interesante, matemáticos, gente que está en el mundo de la computación, o sea, lo que vendrían a ser especie de hackers, sí, o algo por el estilo, gente especialistas en el mundo de la computación, y ellos están calculando por una serie de estadísticas que han sacado, sobre todo uno de ellos que estuvo en ese accidente de tren que se produce donde muere la esposa del soldado nórdico que estaba peleando en Afganistán o allá en custodia en Afganistán, sacan conclusión que no fue un accidente sino que fue un atentado. Y a partir de eso deciden tomar justicia por mano propia, algo que es extremadamente peligroso de hacer. Acá, en Argentina, en Dinamarca, en Suecia y en Finlandia también, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Algo, reitero, muy difícil. Y entonces los cálculos matemáticos le dan de que fue un atentado y que Menganetti, o sea, un sujeto, podría ser el gestor del mismo. Y ahí, de ahí en más empiezan a investigar la vida privada de esta persona. Mirá, otro elemento a tener en cuenta, ¿verdad? Meterse por los computadores, por la red, a ver quién es este sujeto, algo que es invadir la privacidad. Y como el individuo tiene antecedentes penales, bien, ahí otro elemento también interesante, ¿verdad? El pensar de que por tener antecedentes penales siempre vas a repetir el mismo comportamiento delictivo. Podrían ser ellos. Y de ahí encuentran una banda que opera en Dinamarca y bueno, y ahí se arma un toletol impresionante donde no solo se defienden, sino que además atacan a esta banda y justo estos individuos que matemáticamente darían como los gestores de ese atentado son, bueno, gente muy fea, ¿no? Sí. Gente que está en negocios truchos, sucios y deciden directamente empezar a eliminarlos, generando una historia de muchísima violencia, estupendamente narrada por este director nórdico. El final de esta película, que tiene mucho de cowboys, dinamarqueses, suecos y finlandeses, el final está puesto para que dos de los anunciantes o protagonistas de esta película, de alguna forma u otra, dos de los empresas anunciantes se coronen y tengamos un final feliz que tranquilice a todo el mundo, donde los malos van a ser eliminados por los buenos, donde el dolor de las balas, de las explosiones, de las heridas no son tan fuertes y todo puede lentamente volver a la tranquilidad, a la amistad. Los conflictos de cada uno de estos freaks, porque son todo gente muy trancada desde el punto de vista emocional, desde el soldado de las fuerzas especiales hasta los cibernautas, toda gente muy complicada, además hay todo un conflicto con la hija adolescente, pero todo termina en una hermosa Navidad, tomando, imagínatelo, ¿no?, una bebida cola y comiendo una hamburguesa de dos empresas transnacionales, diría yo, hoy por hoy. ¿Y esta película, Los Justicieros, dónde se puede ver, Fernando? En varios cines está todavía, pero hay un problema. Uh-huh. Está en varias salas, pero cae ahora a las 22 horas. O sea, que es para gente que, de alguna forma u otra, tenga medios de transporte, pues un film de 116 minutos, más algo de propaganda, pasa a 0 horas, y el transporte metropolitano a esa hora, para muchos barrios de Montevideo, se está resintiendo. Dicho esto, y si no querés agregar tú nada más, pasamos a el siguiente film que había prometido comentar en el día de hoy. Sí, seguimos. Se llama, mirá, Ambulancia. Y le puse a ustedes ahí, che, pura adrenalina. Sí. Y bueno, y sí, es una película que te mantiene durante sus 135 minutos aproximadamente. Es un número al cual habría que jugarle a la cabeza, hoy por hoy. Te mantiene en constante y permanente tensión. Algo que era muy previsible si pensamos que esta película está dirigida nada más y nada menos que por Michael Bay, que es un director especializado justamente en este tipo de cine. Michael Bay lo conocimos en Montevideo allá por 1997, en invierno del 97, cuando estrenó una película llamada La Roca, con un Sean Connery peludo, haciendo de preso. Recuerdo, que estaba justamente en Alcatraz, una prisión que está, creo que es en San Francisco, en los Estados Unidos de Norteamérica, y con un Ed Harris en su mejor momento. Esta era una película de acción, realmente muy bien llevada adelante, donde Zanconetti volvía a demostrar que podía hacer algo más que el legendario James Bond, un personaje con el cual él quedó, digamos, petrificado en la escena cinematográfica. Y ahora Michael Bay, varias décadas después, sigue haciendo muy buen cine de acción y nos presenta esta película que tiene un problemita central, y es que el título Ambulancia no me dice nada, y que tiene que ver con una serie que ha habido para la televisión, además, y con una novela. Yo le hubiera puesto con algún otro nombre más, ¿no? Persecución en ambulancia, o ambulancia perseguida, algo por el estilo, porque lo que la película tiene dos grandes partes. El comienzo, que es de alguna manera donde Michael Bay rinde homenaje a un film que hemos comentado con Hernán el año pasado, que es Fuego contra Fuego. Sí, A Hernán le había encantado esa película, a mí también, sobre todo por la persecución de los asaltantes de banco en medio de una ciudad. Bueno, hay un comienzo de la película que de alguna forma tiene que ver con, es inevitable asociarlo con Fuego contra Fuego. Me gusta más lo que hicieron en Fuego contra Fuego, ¿verdad? Y luego se meten en una ambulancia, dos de los que quedan, porque la policía y los cuerpos especiales rápidamente abaten a todos, ¿verdad? Uh-huh. En esta historia de que los equipos especiales policíacos están en todos lados, listos para operar, cosa que no ocurría en Fuego contra Fuego, ¿verdad? Era un grupo de detectives contra un grupo de maleantes que los venían siguiendo, los detectives a los maleantes, y la cosa era mucho más personalizada en ese duelo de Al Pacino contra Robert De Niro. Duelo actoral, me refiero. Pero acá no, acá enseguida los atrapan, ¿verdad? O sea, onda que la seguridad es total, pero hay dos que se escapan. Uno es el gran actor Jack Gyllenhaal, que ha hecho una carrera meteórica en el cine desde aquella legendaria película para adolescentes llamada Cielo de Octubre, donde el tema central era la vocación de un grupo de adolescentes y la carrera espacial que se iniciaba en la década de los 50 en el polo norteamericano y en el polo de las repúblicas socialistas soviéticas. Acá está Jack Gyllenhaal, que es el protagonista total de la historia. Yo diría que hasta la coprodujo Elsa González, debe ser Elsa González, una actriz de origen latino, y después un moreno cuyo nombre es realmente impronunciable, es algo así como Yahi Abul Matin II, se ve que hubo un primero, este es el segundo. Este triángulo es el que está dentro de la ambulancia, y se da un film donde gran parte de esos 136 minutos, aunque en realidad puede ser 135, cuál es la quiniela, es esa persecución en ambulancia donde se dan destrezas inusuales por parte del conductor de la misma. Hay todo un entramado psicológico, ellos dos son hermanos además, pero no son hermanos, son hermanos de calle, pero no de sangre. Y bueno, se dan las cosas típicas del cine de matiné, donde un moribundo policía que está de rehén en esa ambulancia sobrevive a golpes, a choques, con marchas, contramarchas de este vehículo, que más que ambulancia parece ser un tanque blindado, ¿verdad?, contra todo tipo de embestidas y balaceras. Es una película que aquellos que vayan a verla los va a mantener, debía decir la verdad, en tensión todo el tiempo, van a vivir una gran aventura. Esa es la idea de Michael Bay, cumple con la misma. Obviamente que los productores le deben haber dicho, por favor, meteme un final feliz, que no se mueran todos, que haya una moraleja a toda esta persecución. Eso ocurre, y bueno, tiene un final edulcorado como ya estamos acostumbrados a ver. Bien. Cosa que, por ejemplo, el cine de los 60 y 70 hasta de los 90 lo criticaría. ¿Pasamos a la próxima película? Sí, nos quedan poquitos minutos, pero es un estilo de cine que a mucha gente le gusta, ¿eh? Sí, es el que está predominando, ¿verdad? Tanto en el cine como en el streaming. Pero yo antes de ir a hablar del exorcismo de Dios, ya me hablaste de la palabra tétrica, minutos, quería yo, antes de ir a hablar de este película muy aburrida, por cierto, de cine de terror que se estrena en cartelera en el día de ayer, El Exorcismo de Dios. Te iba a decir que Cinemateca Uruguaya sí. Se está dando en este momento un ciclo muy interesante y muy atendible, muy atendible, llamada Mujeres, Otra Mirada. Hay un pupurrí de películas que van desde la gran película de Christian Mungiu, 4 meses, 3 semanas y 2 días, la rumana sobresaliente del 2007, pasando por títulos legendarios, tú los habrás visto, los habrán visto, che, sí. Las Hermanas Alemanas, por ejemplo, uh-huh. Allá del año 81, o la película clásica del 28 de Karl Teodoro Dreyer, La Pasión de Juana de Arco. Pero hay también películas más actuales, más recientes. Yo voy a destacar una en particular llamada Las chicas de Edith Piaf al rock and roll francés. Es una película de François Armanet de 79 minutos. Es un lindo número para hacer un documental potente, directo, que va al grano. Y tiene que ver con la revolución feminista en Francia en los 60, pero desde la óptica del rock and roll francés. Digamos, ahí vamos a ver entonces en la escena, muy bien documentadas, a gente como Jean Adet, Camille Bartomier, pero fundamentalmente la que ustedes conocen, amigos oyentes, es Charlotte Gainsbourg, ¿verdad?, que es una estupenda actriz, que como ella misma dice, yo por ser fea tuve la posibilidad de aparecer mucho en la escena francesa. Básicamente son 10 cantantes de rock and roll que le hablan, se las muestra además haciendo música, y se intercalan algunas escenas de películas que intentaron generar potencia, acción en el movimiento feminista y que aportaron a la causa de la liberación de las mujeres. En este caso particular es la liberación de la hembra humana a través del rock and roll, esa música que tiene que ver inevitablemente con la libertad como valor fundamental por sobre todos otros valores. Es un título muy interesante. Entiendo que se va a estrenar en Montevideo y que va a tener buen público, ¿verdad? Ese público adepto al cine y a la música. Va el próximo lunes 28 de marzo en la Cinemateca Uruguaya a la hora 17:30 y 20 horas. Es la hora en general en que este ciclo se está proyectando con diferentes películas. O Las chicas de Edith Piaf, todos conocemos al rock francés, se va a proyectar este lunes y posiblemente en semanas posteriores se estrene. Es muy lindo verlo, al igual que la película El Filmador, uno recuerda épocas pasadas, te encontrás por ejemplo con la cantante Judy Bartán, ¿te acordás tú de aquella vieja cantante? Bah, vieja, muy linda, pero ya veterana cantante. Una de cerquillo, era un corte de cerquillo el pelo, ¿puede exactamente ser? Porque además la película te muestra diferentes modas. Claro. Que han ido generando esta especie de revolución feminista de los 60. El documental no es para nada aburrido, están muy bien medidos los tiempos de las declaraciones de las diferentes cantantes, la mayoría, diría yo, no muy conocidas por nosotros, en ese sentido no tengo mucho para hablar, cantan muy bien, por cierto, hay mucha estética moderna. Y por otro lado también se miden muy bien las supuestas declaraciones de estas personas que dicen cosas todas muy interesantes. Por ahí, algún crítico de estos difíciles del mundo francés, he leído que ha dicho que el tema es mucho más grande y que la película con sus 70 minutos no lograría, 70, 80, no lograría abarcarlo. Yo entiendo que no, que el film va muy directo a los hechos, que dice muchísimo, y obviamente hay alusiones, ¿verdad?, a Catherine Deneuve, a Simone de Beauvoir, como representantes del movimiento de liberación femenina en el país galo del norte europeo. Y les dejo un comentario más a fondo, para un futuro, que será el próximo viernes, de la película El exorcismo de Dios, un director llamado Alejandro Hidalgo, de origen venezolano, que está filmando en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá llega esta película, esta mezcolanza. Me quisiera detener con un poquito más de tiempo en la misma, porque se plantean una cantidad de temas de orden teológicos e intenta rendir homenaje a una serie de, en fin, de películas de terror. No lo logra, se genera todo un cuadro bastante entreverado donde las secuencias entre sí no están, diría yo, muy bien entrelazadas. Me han dicho, me han comentado que tiene una película anterior muy interesante. No la pude ver todavía, quiero verla, pero bueno, esta segunda película ya las cosas pasan por concesiones al cine de terror clásico, en una mezcla de, diríamos, exorcistas, demonios, vampiros, no hay hombres lobos, pero sí hay inevitablemente los zombies, esos seres que caminan sin alma, sin espíritu por la tierra y sin mente por la tierra. Bien. Se llama El exorcismo de Dios y podríamos decir que es el estreno de terror de la semana, puesto que toda la semana tenemos un estreno de este tipo de cine. Y como estamos en la hora, sí, antes que pasados, me... otra que en la hora, pasados. Te manda saludos. ¿Quién? Diego Martínez, que está escuchando, Palumbo. ¿Quién? Diego Martínez, nuestro compañero. Sí, está escuchando. Sí. Qué bien. Que escuche a alguien, por lo menos, ¿no? Me parece, sí, importante. Eso. Él solo debe estar. Sí, él solo y bueno, y tú, por supuesto, al pie del cañón y el amigo Marcelo, ¿verdad? Exacto. Y el operador. Sí. No tiene más remedio. No sé, mirá que a veces no escucha igual. Pone la almohada y dice, ahora tenemos 20 minutos para descansar en este interacto cultural. Bueno, amigos, un fuerte abrazo, que lo pasen lo mejor posible, que disfruten de este hermoso otoño que estamos teniendo aquí en Montevideo. Medio rápido se nos vino encima, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Menos, se nos vino con todo marzo, pero calculo que abril vamos a tener un mes con mucho más sol y mejores temperaturas. Saludos y abrazo, hasta el próximo viernes con más cine, teatro y libros. Gracias, como siempre. Hasta luego.